Gimnasia Verbal. Cuestión de preguntas. This week we're going to look at questions that begin with "Can you tell me how to?" which means, Annie? ¿Me puedes decir cómo? It's very easy, so let's get started straight away. ¿Me puedes decir cómo llegar a la estación? Can you tell me how to get to the station? Very good. ¿Me puedes decir cómo llegar a Toledo desde aquí? Can you tell me how to get to Toledo from here? Muy bien. ¿Me puedes decir cómo conseguir una línea externa? Can you tell me how to get an outside line? ¿Me puedes decir cómo encender la calefacción? Can you tell me how to turn the calefacción? How do you say calefacción? Calefacción, heating. Heating. Okay. Can you tell me how to turn the heating on? Very good. ¿Me puedes decir cómo llegar al estadio de fútbol? Can you tell me how to get to the football ground? Yeah, the football ground or the football stadium. Great. ¿Me puedes decir cómo llegar al zoológico? Can you tell me how to get to the zoo? The zoo, not zoo, but zoo. Muy bien. ¿Me puedes decir cómo llegar al parque temático? Can you tell me how to get to the theme park? Very good. Theme park. Perfect.